Yo, me persigue la policía, que nos jode cada día por estar causando desmadres con todos mis compadres. Allá en mi barrio, ZV Clan, el estoque representando. Así que cállate, no digas nada, que ya deja de hacer el patético, que te pongo una cátedra de un buen experto. Toma, te regalo un poco de mi talento. Soy tranquilo, pero si me buscan te reviento. Yo tengo la lírica que arde, ja, sueno sobre el micrófono, estampo mis rimas, así las este güey. Pásame la pluma y el papel, que a la cultura hip hop hasta la muerte siempre le seré fiel. Tengo la virtud, así que vayan preparando tu ataúd. ZV, las iniciales de mi crew, causando con mi banda puros delitos. Me meto en broncas, pero aún así no me agüito. Quítate de mi camino, raperos frustrados, AKA que nomás se la pasan criticando. Observa y calla, con Lancy estoy conectando. Un consejo, vatos, antes de estar mamando. Venimos conectando, tirando y demostrando, nuestro talento explotando al 100%. La zona sur, hip hop, se escucha en el viento. Ah, seguimos conectando, tirando y demostrando, nuestro talento explotando al 100%. La zona sur, hip hop, se escucha en el viento. Y lo siento, raperos frustrados. Es mi turno, golpe jack, over, knockout. Pobres pierden ante LAK. Mira y entiende, poser, tu mundo de juguete me lo comeré. Tan fácil de eliminarte, solo tomar el cuaderno y la pluma, matarte, porque al hacerlo no me puedo controlar. Mi mente piensa y piensa, escupe rap. Traigan un cartón de cheves, que solo así me podrán derribar. Conozco mis terrenos en mi banquete, ustedes serán mi manjar. Zona sur tan caliente, no debes de meterte con los clanes sin conocer su gente. Cada quien es loco a su antojo. Piedra, caguama, alguno que otro porro. Vamos adelante en mi cuadrilla, destruyamos el gobierno, si no, no podemos vivir nuestras vidas. No quiero volver a ver aquellas basuras que obtuvieron de mi comida. Fuck you, ratas traicioneras, tomando el pie de su mesías. El sol brilla, por supuesto, y la luna también salió. Vino a nuestra party con este stalker, canse tobe. Dejar en bancarrota bastante screw, realidad, misterio. Relájate, nadie alcanza a mí. Seguimos conectando, tirando y demostrando, nuestro talento explotando al 100%. La zona sur, hip hop, se escucha en el viento. Ja, seguimos conectando, tirando y demostrando, nuestro talento explotando al 100%. La zona sur, hip hop, se escucha en el viento. Zona verbal. Lo siento, raperos frustrados.